Dios. ¿Quién le da el aire para respirar? Dios. ¿Quién le dio la salvación? Dios. Dios. Todo Dios. Tan solo Dios. Nosotros es discipulado bíblico cristiano, porque existen varios discipulados, existen muchos maestros, pero nosotros vamos al discipulado bíblico. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. A ver si ya puede prender de inicio. Mientras tanto, si ya lo hemos encontrado, nosotros vamos a darle lectura en el nombre santo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor bendiga. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y lo que ven ustedes en el inicio de las presentaciones, dice ahí: Ministerio de Despertar. Es un ministerio que el Señor me dio para la gloria y la honra de su nombre. Lo que aparecía era una virgen que simboliza la iglesia que está esperando al Señor. Y la iglesia no tiene que estar dormida, sino que tiene que despertar para salir a recibir al esposo que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, ¿cierto?, vamos a hablar del discipulado bíblico cristiano. Y dentro de nuestros temas, vamos a ver los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a hablar de los elementos esenciales del discipulado. ¿Qué se requiere para que exista el discipulado? En segundo lugar, el programa bíblico del discipulado cristiano. Tercer lugar, el método de discipulado cristiano. Hay una forma de discipular. El eslogan decía: discipulando para Cristo. Vamos a ver de qué manera. El cuarto punto, la misión que tiene el discípulo de Cristo, que le fue conferida por su Señor. El sexto punto, las promesas y los recursos que están a disposición del discípulo. Y el número seis, la evidencia de ser un verdadero discípulo. ¿Cómo saberlo? Porque también hay falsa. Y por último, el número siete, el destino final y las recompensas para los discípulos. Vamos con el primer punto, que se refiere a los elementos esenciales de un discipulado. Mis hermanos, para que exista discipulado tienen que haber tres cosas principales. En primer lugar, el maestro. Obvio, no puede faltar. En segundo lugar, el discípulo. Tiene que haber maestro y discípulo. Y en tercer lugar, la enseñanza. Esos son los tres elementos básicos de un discipulado. No puede haber discipulado si no hay maestro. ¿Quién le enseña? No puede haber discipulado si no hay discípulo. ¿A quién le enseña? No puede haber discipulado sin enseñanza. ¿Qué enseña? Esos son los elementos básicos del discipulado. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que es el maestro. ¿Ya? Maestro, aquí, ¿cierto?, dice la diapositiva, se considera como maestro a uno que sirve de guía. Un instructor, uno que enseña un arte o ciencia a algún experto en alguna materia o conocimiento. También se entiende por maestro un profesor, un catedrático, un regente, un pedagogo. De hecho, la palabra pedagogía viene del griego paidos, significa niño, enseñarle al niño. Que el Señor lo bendiga. Eso es maestro. Discípulo, ¿qué es lo que es un discípulo? Discípulo es aquel que sigue las lecciones de ese maestro que nosotros estábamos explicando. Es lo mismo decir alumno, estudiante, aprendiz o imitador. Y esa es la palabra más importante que quiero que ustedes aprendan hoy día. Imitador. Dice también que Juan el Bautista tenía discípulos. Ahí está la cita bíblica para que ustedes, si quieren, la anotan, ¿cierto? Porque vamos rápido por el tiempo. Los fariseos también tenían discípulos. Ellos mismos se consideraban discípulos de Moisés. Tú sabes, Juan 9:28. Nuestro Señor Jesús, que es el que nos interesa a nosotros, él también tenía discípulos. Esos judíos que vinieron a ser partidarios suyos, algunos de ellos lo eran en secreto, y el caso que tenemos más célebre es de Nicodemo, porque dice que de noche fue a preguntarle. ¿Por qué fue de noche? Porque no quería de día verse expuesto a que los miembros del Sanedrín lo vieran que consultaba con el que había resurgido. Por eso fue de noche a preguntar, y le dijo maestro, o sea, le reconocía esa calidad a Cristo. También, de manera especial, se dice de los 12 apóstoles, que ellos también eran los discípulos de Jesucristo. Todos los que manifiestan que son sus discípulos, permaneciendo en su palabra, también son discípulos. Vamos a ver la evidencia. Jesucristo no tenía solamente 12 discípulos. Tenía él más de 500 discípulos. Lo que pasa es que los apóstoles eran 12, pero los discípulos eran muchos. Y en hecho, los discípulos eran los que creían en él y confesaban su nombre. Y ahí está la cita fija. A veces discípulos se refieren en especial a los apóstoles, pero en otras ocasiones a los creyentes en general, lo que estábamos diciendo. Y vamos a ver nosotros que discípulos, ¿quiénes son hoy día? Vamos a ver, los discípulos más que un alumno que se sienta a escuchar, es un aprendiz que siga a su maestro y aprende a su lado. Nosotros hoy día estamos sentados aquí y escuchando, pero no por eso somos discípulos. El discípulo no es solamente el que se sienta a escuchar, es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Y alguien puede decir, pero yo al maestro Jesús, yo no lo tengo a mi lado. Leímos recién, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender de él. Además, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino que es un partidario. Se pone la camiseta por la causa de su maestro. De ahí que se le mencione como imitador de su maestro. Ahí hay dos citas. Y es bien interesante notar que cuando el apóstol Pedro, antes de traicionar a Cristo y estar en esa fogata, una mujer lo identifica como un seguidor de Cristo justamente porque él daba muestra de parecerse a Cristo, porque le decían, si hablas como él, ya habían adquirido la manera de hablar de Cristo, su sistema, su labia, ¿cierto?, su oratoria, la gracia que él tenía en Cristo para aprender la habían adquirido, y eso se notaba, porque imitaban al maestro. La palabra cristiano aparece dos veces en la Biblia, para que ustedes lo sepan. Pero cuando se lo pregunta, lo contesta. En Hechos 26, 28 y en 1 Pedro 4, 16. Y esto es lo interesante, lo que les decía adelante. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que, aquí dice la cita, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 11, 26 sale eso. O sea que, el discípulo de hoy se llama cristiano. Ser cristiano es ser un discípulo de Cristo. De hecho, la palabra cristiano viene del griego, que significa el que sigue a Cristo. Así que algunos dicen, yo soy cristiano, pero todavía no soy discípulo. Es una contradicción, porque ser cristiano es ser discípulo. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Que el Señor los bendiga. Entonces, mis hermanos, ya vimos cuáles eran los elementos esenciales del discipulado. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿El primero cuál era? Maestro. ¿Segundo? ¿Y el tercero? Y entonces, en el discipulado cristiano, ¿quiénes serán estos personajes? Vamos a ver. ¿El maestro quién es? El Señor Jesucristo. ¿El discípulo? ¿Quién? Nosotros. ¿Y tercero, la enseñanza cuál es? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo se llama Evangelio. Eso vino a enseñar Jesucristo. No vino a enseñar el catolicismo, no vino a enseñar ninguna otra cosa. Él vino a enseñar el Evangelio. Y la persona partidaria de la doctrina de Cristo es un evangélico. Porque Cristo vino a enseñar el Evangelio. Vamos, ¿cierto? Como hablamos del maestro, vamos a hablar de nuestro maestro nosotros. El maestro Yahshua. ¿Por qué no le puse Jesús? Porque es el nombre que nosotros tenemos en castellano. En el original hebreo, el nombre de él es Yahshua. Yah viene es Jehová. Shua. Jehová es salvación. Salvador. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este maestro que nosotros tenemos es un bebé que nació en una pequeña aldea de Belén en los comienzos de la era cristiana y que, cierto, él cuando llegó a la edad de 30 años, él fue para ser bautizado. Alguien puede decir, ¿por qué Jesucristo se bautizó si él es Dios? Porque él vino como hombre y como hombre tenía que darnos el ejemplo a nosotros de cómo tenía que ser nuestro caminar en Dios. Él se presentó como ejemplo en todo. Luego de ser bautizado, él se fue unos 40 días al desierto donde recibió pruebas en diversas índoles. Aquí la Biblia nombra cuatro, pero dice que constantemente era tentado por Satanás. Aquí las que se mencionan son las principales y tienen un significado. La tentación del pan significa las tentaciones de la carne. La tentación de ir y tirarse por la torre más alta del templo hacia abajo es la vanagloria de la vida. Y la última tentación, que es la de la... le ofrece los reinos del mundo, es no améis al mundo ni las cosas del mundo. Porque todas esas cosas son las que más atraen al ser humano. Entonces son un tipo de las cosas que más tientan al hombre y Jesucristo venció sobre cada una de ellas. Además, el escenario donde Cristo fue tentado es completamente distinto al escenario en que Adán es tentado. Adán fue tentado por la serpiente en su plena fuerza y vigor. No estaba cansado, no tenía hambre, no tenía sueño, y los animales que estaban junto a él le estaban sujetos. En cambio, la Biblia dice que Jesús tenía hambre, estaba en un cuerpo con semejanza de hombre caído, porque esa piel, usted la pinchaba, sangraba, sudaba. Jesucristo era hombre como nosotros. Y ya los animales que estaban con él no le eran tan sujetos. Dice, y estaba con la fiera. Es una diferencia importante entre animal y fiera. Fiera es hostil, es agresivo. Jesucristo estaba en el desierto, llegaba la noche, escuchaba los lobos aullar, quizás, ¿cierto?, le hacían quita a los escorpiones del desierto, andaba una serpiente. Cristo fue puesto en un escenario donde no se podía haber puesto una persona bajo un escenario tan hostil como ese. Y sin embargo, él venció. Adán en su plena fuerza y con las mejores condiciones ambientales cayó. Jesucristo en la peor de las condiciones él venció. Por eso que es nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, después de esto, él fue para buscar a sus discípulos a la edad de 30 años. ¿Y por qué? Porque en esa época, para poder reunir sus propios discípulos, ¿cierto?, era tradición de que la persona tenía que tener 30 años, entonces así podía hacerse de sus propios seguidores. Jesucristo cumplió con eso y a la edad de 30 años él buscó a sus discípulos. Y esto es importante, él instituyó a 12 apóstoles. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque hoy en día han surgido ministerios y personas que se hacen llamar a sí mismos apóstoles. Y eso no es bíblico, mis hermanos. Porque de hecho, cuando Jesucristo se ascendió a los cielos, la primera iglesia tuvo que resolver y reemplazar al doceavo que faltaba porque Judas había sido muerto porque se suicidó. Eso nos demuestra que a la primera iglesia le importaba mantener el grupo de los doce. El número 13 apóstol que podemos decir que existe es Pablo, que es un apóstol especial a los gentiles. Pero el número de los apóstoles era 12. Y con esos apóstoles se cerró la escuela apostólica. Ahora solamente, ¿cierto?, hay obispos, pastores, maestros, evangelistas, profetas. Pero apóstoles solamente esos que hay ahí. Porque además el deseo de este hombre es ponerse por encima de otros cargos eclesiásticos, por eso se hacen llamar a sí mismo apóstol. Pero ya sabemos que Jesucristo instituyó a 12 apóstoles. Amén. Y había que cumplir requisitos. Tenía que ser testigo de Cristo, haber estado con él y haber sido testigo de su resurrección. Y todos los que yo conozco de ahora no cumplen ningún ese requisito que yo sé. Que el Señor lo bendiga. Amén. Entonces, él también tiene una enseñanza, ¿vale? Jesucristo, cuando vino, él nos trajo una sabiduría del cielo. Y ese es el problema que tenía el sacerdote Nicodemo, cuando estaba hablando del nuevo nacimiento con Cristo, y le dice Cristo que es necesario que tiene que nacer de nuevo, y él dice, ¿cómo puedo volver de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no les puedo explicar las cosas celestiales, porque se las explico de manera terrenal y no la entienden. Jesucristo tenía un método muy particular para enseñar, era muy ilustrativo. Él usaba parábolas, el griego, parabolé, comparación. ¿Cómo explicaba Cristo las cosas del cielo, esos misterios tan grandes, a gente sencilla, gente campesina, gente humilde? Él, cierto, iba caminando por la calle y decía, el reino de los cielos es como, mira, es como un hombre que va y compra y vende. Y Jesucristo explicaba con cosas sencillas. Había una vez un hombre que fue un largo viaje. Era el método del Señor Jesucristo. Él hacía llegar la palabra de manera sencilla. Que el Señor nos bendiga. Y entre las cosas que Él nos enseñó, Él instituyó conceptos revolucionarios para su época. Porque hasta ese entonces decía, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero él viene a enseñar algo que, cierto, a todos nos parece como descabellado. Dice, ama a tu enemigo. Entonces, algo que cuesta. Jesucristo tampoco vino para derogar la ley, sino cumplirla. Pero lo que Cristo ponía su énfasis era en el espíritu de la ley más que en la letra misma. Porque la ley tiene un espíritu. Acá se me cuenta ustedes que cuando David estaba huyendo del rey Saúl, había una ley que decía que los panes de la proposición no se podían comer. Esa era la ley. Pero hay valores superiores a otros. Ahí estaba en riesgo la vida de un ser humano, que es más importante. Y por eso que, como era un valor superior, se privilegió eso y se le dio a comer de esos panes al rey David. Porque más que a la letra misma, se estaba el espíritu de la ley. Jesucristo también le decía a los fariseos, porque eran muy legalistas, decían, si es día de reposo, porque día de reposo, si tu burro se cae en un pozo, tú lo dejas ahí, porque en sábado no se puede hacer nada, por favor, o sea, seamos razonables. Jesucristo era razonable, él aplicaba la ley con criterio. Él ponía el énfasis en el espíritu de la ley que se había perdido para esa época, porque los fariseos eran muy astutos. Ellos también tenían resquicios de la Torá. El deber de ayudar a los padres, por ejemplo, ¿cómo ellos se lo sacaban de encima? Diciendo que sus bienes eran corbán, ofrenda a Dios. Entonces podías tener el padre muriendo de hambre y decir, no puedo darte nada a los míos porque lo mío es ofrenda a Dios. A Dios le interesa más que usted ayude a los demás, que, ¿cierto?, con algo que le puede dedicar a él, que se lo haga a otra persona. Porque Jesús mismo dice, el que a uno de estos pequeñitos hace un bien, me lo está haciendo a mí. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, este maestro también enseñó el amor al prójimo. cuando en esta sociedad hasta hoy en día nosotros sufrimos de un individualismo egoísta pero tremendo. Cada persona ve por su propia conveniencia personal, y si para conseguir su éxito tiene que pasar por encima de otro, lo hace. Y las cosas en este mundo son justas y me benefician, pero si la injusticia me beneficia, entonces no está mal. Todo desde un punto de vista egoísta, y no me interesa el otro. En cambio, Jesucristo es altruista. Él pone la mirada en la otra persona. Él enseña la ley perfecta. ¿Sabe cuál es la ley perfecta? El amor. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? El mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu corazón, tu alma, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al hombre. ¿Y dónde está la perfección de esta ley? Si usted ama a Dios, dice la Biblia que el amor a Dios es guardar su mandamiento. Si usted ama, obedece, si obedece, no peca. Y si no peca, no daña a otra persona. Y si usted ama al otro, tampoco le procura el daño. Por eso el apóstol Pablo dice que toda la ley se resume en esta sentencia: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama no daña. Que el Señor lo bendiga. Yo estudié la ley terrenal, y si las personas tuvieran amor los unos a los otros, no existirían los delitos. Si yo amo a la otra persona, le voy a quitar lo que es suyo. Si yo amo a la otra persona, no le voy a quitar su vida. El cumplimiento de la ley perfecta es el amor, y eso también lo enseñó Jesucristo. Enseñó otros principios, como el de la reciprocidad, que si usted quiere algo, hágalo usted primero. Dice, perdonad para que seáis perdonados, dad para que se os dé. ¿Y por qué Dios enseñó que la iniciativa es nuestra? Porque si usted hace las cosas primero, eso le da justicia a usted, porque usted puede exigir todo lo que ya ha hecho. ¿Cómo es que yo voy y digo en el Padre Nuestro, perdona mis ofensas? ¿Por qué? Porque yo ya perdoné a mis ofensores. Entonces Dios le hace a usted como usted le hace a los demás. Y Jesús dice, como queráis que los hombres hagan con ustedes, así haced vosotros con ellos. Y voy a detener un poquito más en esto. Es un principio importante. Tuve la oportunidad también de estudiar la filosofía del satanismo, porque él también tiene una corriente de pensamiento, tiene doctrina, el pecado incluso. Ya está un Padre Nuestro al revés. Pero en la parte de doctrina y pensamiento de ellos, ellos tienen un principio de las 9 reglas satánicas de la tierra, que se llama, donde ellos dicen, hazle a tu prójimo como él te haga. Parece justo que si me hace un mal, yo le devuelvo el mismo mal. Entonces aquí en esta tierra tenemos esa idea de justicia, de que si me hacen un mal, le devuelvo lo mismo y estamos a mano. Pero esa no es la justicia de Dios. Por eso Jesucristo dice, si vuestra justicia es como los hombres, nosotros usted no va a poder entrar al reino. Tiene que ser una justicia superior. Y ahora vamos a entender por qué Jesucristo dice, cuando te golpean en la mejilla, pon la otra. Porque golpear es malo, ¿cierto? Y si a mí me golpean y yo devuelvo otro golpe, yo después hice tan maldad como él me hizo primero. Entonces ambos estamos en iniquidad y en transgresión. En cambio, cuando yo recibo del otro y yo dejo ahí el asunto, él transgredió, pero yo sigo en integridad. Él descendió, yo sigo arriba. Y además, ¿qué es lo que pasa? Se rompe el círculo vicioso. Porque en eso, cuando una persona recibe y el otro da, las venganzas van recíprocamente como un ping-pong, hasta que eso termina o con la muerte de los dos o de uno de ellos. En cambio, cuando recibe usted un golpe y no responde, se rompe el círculo vicioso de la venganza. Es una sabiduría superior. Entonces ellos dicen, estos hombres, dicen, hazle como te hagan. Pero ese principio es imperfecto, porque lo deja usted a la intemperie del trato del otro. Porque usted tiene que hacerle como él le haga primero. En cambio, el principio de Cristo usted le da el poder, le da el control de la situación. Porque dice, como quieres que te hagan, hazles tú. Porque si usted hace algo primero, de usted puede decir, oye, yo lo hice así contigo, por lo tanto tú ahora conmigo igual. Por eso es que hay que escuchar para ser escuchado. Hay que respetar para ser respetado. Porque si yo lo hago primero, eso me da autoridad sobre el otro. Y el otro está obligado a darme el trato que yo le dé. Entonces es un principio superior. Jesucristo viene a enseñar el principio de vida. Y es que no podía ser de otra manera, porque Él es el creador del mundo. Y Él sabe cómo mejor funciona. Así que nosotros aprendimos, ¿cierto?, del creador de todas las cosas. Entonces, este maestro enseñó muchas cosas. Él también, por muchas sinagogas, fue enseñando. Y Jesucristo era muy criticado, porque Jesucristo para los fariseos era como un aparecido, que no tenía historia, no tenía pasado, que no había pasado por ninguna de las escuelas de teología judía de los rabinos de esa época. Entonces surge de repente del desierto con un grupo de seguidores diciendo, a ver, yo digo que esto está mal y esto está bien. Porque Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Él hablaba, dice la Biblia, no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Entonces eso le molestó a los fariseos. ¿De dónde salió este que vino a predicar con esa autoridad? Como que sabe tanto. ¿Le enseñaste tú? No, tú no has pasado por ninguna de las escuelas. ¿Quién es él? La Biblia dice, ¿quién es este que no tiene letra? O sea, que no tenía instrucción oficial o oficialmente reconocida. Pero Jesucristo necesitaba eso. Si la Torá que estudiaban los fariseos la hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí que necesitaba eso. Entonces, mis hermanos, ese era nuestro maestro. Ahora vamos a hacer el programa bíblico del discipulado cristiano. Vamos rápido, porque el Señor enseñó muchas cosas, pero no tenemos tiempo para enseñarlo, ¿no? Bueno, el discipulado cristiano tiene distintos niveles, por si usted no lo sabía. El primero, básico, el segundo, intermedio, y el tercero, avanzado, por si no lo sabía. ¿Cuál es el primer nivel? Corresponde al niño espiritual. Entonces sale en 1 Pedro 2.2. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Toda persona que empieza su discipulado empieza como un niño espiritualmente hablando. Y la Biblia le recomienda alimentarse de esta, la leche espiritual no adulterada para que crezca. ¿Por qué? Porque se va creciendo en el Evangelio. Se llega después a un segundo nivel de maduro espiritual, que en Hebreos 5.14 dice, que dice que el alimento sólido, ya no la leche, ahora el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ya no sé el niño, ahora sé maduro, se discierne lo bueno de lo malo. Entonces hay una madurez espiritual. Y en tercer lugar, maestro. Es el nivel más avanzado que existe en el Evangelio. Si nunca lo había aprendido de esta manera, hágalo así hoy. Lucas 6.40 dice, todo discípulo que es perfeccionado, Jesús dice, llegará a ser como su maestro. Y Efesios 4.13 dice que tenemos que llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de todo cristiano, esa es la meta de todo discípulo, de todo alumno, ser como su profesor, llegar a tener, cierto, la labia de él, la sabiduría de él. En el caso nuestro, el poder del maestro también, y que una cosa que también está a nuestra disposición, y vamos a ver. Que el Señor lo bendiga. Y me cae la pregunta, ¿cierto? Antes de pasar al siguiente punto. ¿En qué nivel está usted de eso que vivo? ¿Básico? ¿Intermedio? ¿El maestro? No está mal que un niño sea niño, pero si pasa el tiempo y sigue siendo niño, tiene un problema, lo lleva al médico. Y espiritualmente pasa lo mismo, mis hermanos. Hay jóvenes, adultos, ancianos que llevan 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio y siguen siendo niños espiritualmente hablando. Hay gente con muchos años en el Evangelio que no sabe ni cómo se llaman los libros de la Biblia. Que eso no puede ser, porque tenemos que crecer. Porque un niño espiritual que lo lleva haciendo mucho tiempo es un inexperto en la palabra. Dice, porque el que, ¿cierto?, es inexperto en la palabra porque es niño, dice la Escritura. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, aquí lo tengo, mis hermanos. Dice la Escritura, de manera que yo no pude hablaros como hermanos, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os digo bien leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y en otra parte, el Señor también dice, debiendo ser ya maestro, hay necesidad de que le enseñen las cosas más básicas. Nosotros tenemos que tener un progreso en el Evangelio. Y no hay edad para ir creciendo en el Evangelio. Que algunos dicen, yo soy un niño para predicar, soy un niño para hablar, soy un niño para leer la palabra. No es así. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Primero, ¿qué le dijo Jeremías al Señor? Ah, Señor, que va de aquí, yo no sé hablar porque soy muy niño. Y él dijo, no diga soy un niño. ¿Escuchó? No diga soy un niño, no diga soy muy joven. Sino que dice, que para todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te hablo. Porque además dice la Biblia, en los posteriores días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, eso adulto y niño, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y los jóvenes verán visiones, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ahora vamos a hablar del método del discipulado cristiano. El discipulado cristiano tiene el siguiente método, también de tres pasos. La lectura bíblica, segundo, la oración, y tercero, la obediencia práctica. Esa es la manera de discipularse. No puede haber una persona que dice, no, yo me estoy discipulando y lee la Biblia. No, no, sí, no, yo no leo la Biblia, pero igual estoy creciendo en el Señor. Eso no puede ser. Porque un niño que no toma leche no crece. La Biblia dice, el niño tiene que tomar la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca. Si no hay alimento, no hay crecimiento. Que el Señor los bendiga. La oración. ¿Por qué? Porque después de que yo tomo las lecciones del maestro, ¿qué pasa cuando usted está en la escuela y no entiende algo? Que dice, profesor, tengo una pregunta, ¿cierto? Cuando nosotros aprendemos del Señor Jesucristo, nos van a saltar muchas dudas. Y ahí está Cristo para ayudarnos a nosotros a comprender los misterios de la palabra a través del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo guiará a toda verdad. Y las verdades espirituales son como se llaman las lecciones de fe, esos misterios que el Espíritu Santo alumna la mente del creyente y le hace comprender esas lecciones para aplicar a la vida propia. Y segundo, la obediencia práctica, porque usted puede leer y puede saber la Biblia de tapa a tapa, pero no sirve si usted no la obedece. Dice la palabra, dice, bienaventurados soy si supieres estas cosas, pero más bienaventurados son si las hicieres. Nosotros tenemos que leer y tenemos que hacer. Que el Señor lo bendiga. Dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que le hayan venido la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es un mandamiento, está hecho en términos imperativos. No es opcional. Nos dice si usted puede leer, si le queda tiempo. Dice, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque las palabras de Cristo están ahí y la Biblia dice, mis palabras son espíritu y son vida. Si yo quiero tener vida espiritual, tengo que leer, tengo que aprender a absorber de aquí de la palabra esa vida. Por eso que hay que escudriñar la vida, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y otra cosa, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos encontrarnos con el Maestro, ¿dónde lo podemos encontrar ahí? Ahí, en la Escritura. Porque yo no lo tengo físicamente a él para verlo, pero todas sus lecciones, los evangelistas amablemente hicieron un manual con sus enseñanzas principales, las dejaban aquí para nosotros. Cada vez que yo abro la Escritura, él me está esperando para poder aprender de él, mirarlo a él, imaginarlo a él, imitarlo a él, seguirlo a él. Él tiene que volverse la figura principal en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Jesucristo también oraba. Y eso que él era Dios. Entonces cuando el Señor nos manda a nosotros, el predicador, el profesor dice que nosotros tenemos que orar, lo tenemos que hacer porque Cristo mismo, siendo el Hijo de Dios, lo hacía, y bastante, bastante. La Biblia dice que a veces se amanecía. Entonces, si lo hizo el Señor, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que mantener contacto con nuestras fuentes de poder espiritual, que es Dios, y el medio de comunicación con el Padre que nosotros tenemos es la oración. Cuando el cristiano se siente abatido, cansado, sin fuerza, confundido, ¿qué hace? Tiene que doblar su rodilla. Y es como que saca un enchufe y lo coloca en el cielo. Y empieza a recibir energía, y empieza a recibir energía, gloria a Dios. Hasta que cierto dice, gloria a Dios, amén. Desconecta y se levanta respuesta. Para la gloria y la honra del Señor. ¡Demos gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Amén. Que el Señor nos bendiga. Y la obediencia práctica dice relación con la aceptación del señorío de Cristo en la vida propia. Esta palabra es importante, señorío de Cristo, porque Cristo es Señor. A algunos les gusta la salvación de Cristo, pero no el señorío de Cristo. Hay muchos que aceptan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Dice, sí, yo quiero la salvación, sí, pero yo no quiero obedecer tu premio. Quiero el premio, pero sin obedecer. Y eso no es posible. En Lucas 6:46 Jesús también dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque si lo llaman Señor, entonces si él es Señor tiene que hacerle caso. Pero si le dicen Señor y no lo obedecen, ¿cuál es el señorío que él tiene? ¿Dónde? ¿Por qué me llaman Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cuántos de nosotros decimos Señor, Señor, Señor y obedecemos lo que el Señor mandó? Nos queda esa reflexión a nosotros. Entonces, hermano, al recibir a Cristo como Salvador por fe, esta coloca al creyente bajo un nuevo señorío. ¿Por qué dice nuevo señorío? ¿Acaso estamos antes bajo otro señorío? Sí. El señorío de Satanás. Porque nosotros por naturaleza nacemos bajo pecado, por nuestra condición pecaminosa. Entonces cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros rompemos relaciones con las tinieblas y somos, dice la Biblia, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hay un cambio. Entonces yo paso del Señor de la tiniebla al Señor de la luz, que es Jesucristo. Y eso cuando aceptamos a Jesucristo por la fe y cuando lo confesamos con la boca. ¿Qué más dice? Estar bajo el señorío de Cristo implica para el creyente considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Cuando uno acepta a Jesucristo como Señor, uno para el pecado se muere. De alguna manera, si el pecado viene a la puerta y dice, aló, ¿no está Cristo en la cama? ¿Para qué? ¿Lo quiere invitar a hacer un pecado? Murió. Y los muertos no ven. Los muertos no van a ninguna parte. No escuchan propuestas. ¿Y qué dice la Biblia? Que para el pecado yo tengo que estar muerto. Murió. Murió. Murió Cristo para el pecado. Pero dice que tengo que estar vivo para Dios. Entonces, si Dios me dice, predica mi palabra, sí, allí voy. Estoy vivo. Los vivos caminan. Los vivos andan. Los vivos hablan. Gloria a Dios para siempre, Jesús. Y el señorío de Cristo requiere del creyente un conocimiento íntimo del Señor. Porque si usted quiere ser como su Señor, tiene que conocerlo. Que el Señor nos bendiga. Así resulta que Él se vuelve todas estas cosas para nosotros. Él en nuestra vida, en nuestro amor, nuestra fuerza, nuestra gloria y nuestro galardón. Ahí está la cita. En realidad, mis hermanos, Él es todo para nosotros. Porque Jesucristo, cuando Él también dijo, el que quiere ser mi discípulo, no fue tan fácil. Dijo, el que no puede negar a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. El que no es capaz de sacar muchas cosas atrás, no puede ser mi discípulo. Y esa exigencia continúa para nosotros. Ahora, cuando Dios dice, el que no es capaz de aborrecer a su padre y a su madre, no es digno de ser mi discípulo, no quiere decir que para ser discípulo de Cristo tenemos que odiar al padre y la madre. No es así. Porque de hecho la misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Pero ¿qué quiere decir? Ahí hay una exageración, que era un método de los judíos. Para darle fuerza a una idea, exageraban con otra. Entonces, Cristo demuestra que el amor y la devoción que tenemos que tener hacia Él tiene que ser tan grande que el amor que tenemos a nuestros padres comparado con el que tenemos de Dios, al lado de ese amor, el que se tiene a los padres parece aborrecimiento. Por eso que dice el que no es capaz de aborrecer a su padre y a su madre no es digno de mí. Porque además la persona que se quiere volver discípulo de Cristo puede enfrentarse a la situación de que sus padres digan no vaya a la iglesia. O le pueden decir, como yo conozco muchos casos, entonces que los evangélicos te den la comida y te vistan. Y lo echan de su casa. Entonces si la persona no es capaz de renunciar a eso por Cristo, a lo mejor va a estar toda su vida terrenal con su familia, pero con ellos después se va a la condenación. En cambio, si es capaz, con la fuerza del Espíritu, de dar el corte, a lo mejor su familia se pierde, pero él se salva. ¿Y cómo sabe? Y Dios lo hace. Él puede ser el medio para convertir su familia. El Señor lo bendiga. Él se vuelve todo para nosotros. Todo. Lo principal. El señorío de Cristo también implica que el creyente esté incondicionalmente de acuerdo con la voluntad de su Señor para con él. Usted se pone bajo las órdenes del Señor, igual como cuando uno entra en una institución. Habla el superior y el inferior obedece. Incondicionalmente. Porque ¿cuál es el señorío de Cristo? Si Cristo manda, manda, yo no obedezco. Ahí no hay señorío. No hay señorío. Incondicionalmente y de acuerdo con él. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con él? Isaías dice que tus pensamientos no son los míos. Pero ¿cómo yo tengo los pensamientos de Dios? Cuando yo leo su palabra. Entonces ahí absorbo el sistema de pensamiento de Cristo, lo asimilo, lo integro a mis convicciones personales y entonces ahí se cumple lo que dice la Biblia, que ahora tengo la mente de Cristo. Y dice, ¿andarán juntos si no están de acuerdo? No, pero cuando yo pienso como Dios piensa, entonces estamos en comunión. Y entonces caminamos juntos. Tengo que aceptar incondicionalmente su voluntad, estar de acuerdo con él. Demanda que el creyente confíe ciegamente también. ¿Nosotros confiamos ciegamente en Dios? Sí lo hacemos, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no ve, pero cree igual. Que el Señor nos bendiga. Y esa fe es la que nosotros tenemos que tener, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y además, requiere que el creyente entienda la voluntad de su Señor y después de que la entiende, tiene que llevarla a cabo. Porque usted dice, yo conozco la voluntad de Dios, entiendo lo que el Señor quiere para mí, pero usted dice, pero yo no lo voy a hacer. Tiene que conocer, entender y hacer. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, ese era el método discipulado. El discípulo de Cristo crece, se fortalece y obtiene su poder espiritual a través de esas tres cosas. Del conocimiento de la Escritura, de la oración permanente y de la obediencia práctica de la enseñanza del Maestro. Lectura, oración, obediencia. Ese es el método discipulado cristiano. El discípulo tiene una misión. ¿Cuál es la misión de los discípulos? Aquí está, le dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio de la criatura. Lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Y después le dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. Esa misión. Jesús dijo, ¿usted se convirtió en discípulo mío? Sí, ya entonces vaya y convierta, hágalo usted discípulo a otro. Reproduzcase espiritualmente. Saque clones suyos. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a la calle a predicar la salvación de Cristo, pero más allá de eso, porque la gente después de que es salva tiene que volverse un discípulo. Hoy día hay mucha gente que se conforma con su salvación, pero no hacen un discipulado. No se convierten ellos en discípulos o no se convierten en maestros. No van ni discipulan a nadie. Y nosotros necesitamos discípulos, mis hermanos, porque hay una diferencia grande entre el creyente y el discípulo. El creyente cree en los milagros. El discípulo los hace en el nombre de Jesús. El creyente sabe que existe un poder que viene del cielo. El discípulo lo tiene. El creyente cree en Dios. El discípulo lo obedece a Dios creyendo. Entonces hay una diferencia entre el salvado y el discípulo. Además, los salvados se conforman con eso y no hacen nada. El discípulo tiene su salvación, pero procura salvar a otros también. Entonces, el que más le sirve al Cristo, el que trabaja para el reino, que el Señor lo bendiga. Y digo, ir y hacer discípulos. Que algunas iglesias piensan que los discípulos surgen. Por eso es que me gusta la iniciativa de esta, la misión Iglesia Bíblica Cristiana, de hacer estos seminarios, de hacer estas juntas, de dar instrucción bíblica, porque los discípulos no surgen. Ahí dice que se hacen. Los discípulos se hacen. Entonces hay que hacer discípulos. A veces esperamos que la gente llegue y se salve, le decimos, aprende usted de la palabra, de lo que vaya escuchando, de los mensajes. No, hay que tomar la persona, hay que seguir un programa. Hablamos de que tiene un nivel básico, intermedio y avanzado. ¿Cierto? Un discipulado, mis hermanos, yo creo que, bueno, por la Biblia, nosotros tenemos el ejemplo, un tiempo suficiente para discipular a una persona son 3 años. Porque Jesucristo en 3 años hizo discípulos. En 3 años tomó gente inculta, gente torpe, gente temerosa, y la transformó en hombre de Dios, lleno de unción, lleno de palabras, lleno de poder, que dice la Biblia que ellos caminaban y la sombra de ellos sanaba, gloria a Dios para siempre. ¡Demos gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Y eso Jesucristo lo hizo en 3 años. Por eso que no es posible que una persona lleve mucho tiempo en la iglesia y siga siendo niño. Hay que crecer en el Señor. Un primer año puede contener, por ejemplo, un curso de adoctrinamiento bíblico básico. La doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de la fe, la justificación por fe, no por obra, para tener un esqueleto doctrinal base. Porque si mandamos a nuestros discípulos, se van a encontrar con los discípulos de otra fe. Y pudiera ser que ellos estuvieran más preparados que tú. Si tú no tienes preparación, ellos te van a convertir a ti y no tú a ellos. Ese está el peligro. Por eso dice en Efesios también, que lo vimos en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Tenemos que alimentarnos de la palabra para ya no ser niños, ser un maduro. Saber bien nuestra fe y poder convencer al otro, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Por más que usted sepa teología o Biblia, si el Espíritu no ayuda en la evangelización, esa predicación está muerta. Porque la teología sin espíritu es muerta. Los fariseos tenían mucha teología, pero no tenían espíritu. Y eso le da a celos de Cristo también. Porque Cristo tenía el conocimiento y tenía la unción. Por eso decía, ¿de dónde salió este nazareno y puede hacer tamañas cosas? Ah, es que este lo hace por el poder de los demonios, decían algunos. Pero no era el poder de Dios. Era el dedo de Dios. No era Dios para siempre. Entonces tenemos que hacer discípulos. Entonces vimos que había un maestro, hay un discípulo, hay un método. Y Jesucristo manda a los discípulos a hacer nuevos discípulos. Pero en el camino, en el trabajo evangelizador, nos van a surgir inconvenientes. Vamos a encontrar oposición satánica, oposición terrenal. Vamos a encontrar casos de personas que están afligidos o por espíritu inmundo o por enfermedades. Esa es la situación. Y Jesucristo no manda a sus discípulos así nomás. Él les da los recursos para poder llevar a cabo la misión, que ya vimos cuál era. Y esos recursos... esos recursos, mis hermanos, son los que vamos a hablar de Dios. Primero, los discípulos fueron enviados por el mundo para hablar de cosas impresionantes. Porque Dios los envió a hablar de que vino del cielo un ser espiritual que se alojó dentro de una mujer que no había conocido hombre, que nació ese ser, que murió y después de 3 días de haber estado muerto, se levantó de la tumba, resucitó y subió al cielo y todo lo vio. Impresionante, ¿cierto? Es algo prácticamente increíble. Que cuesta creerlo. Y Dios sabía que no iban a creer ese mensaje si no estaba respaldado por un poder especial que lo acreditara. Entonces, mis hermanos, para ellos necesitaban un poder especial para respaldar ese mensaje. Y entonces Dios prometió darle ese poder a sus discípulos, porque lo iban a necesitar. Dice aquí la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de tiempo. Primero tenían que recibir el poder, y con ese poder iban a testificar de Cristo, y ese poder es el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo es el poder dado a la iglesia para respaldar, para testificar el mensaje de la palabra de Cristo. Por eso dice que las señales le acompañaban y las señales le seguían. Ellos hablaban de un Cristo que tenía poder. ¿Y qué decían? Traigan a la persona enferma y la persona sanaba. Entonces ese poder respaldaba el mensaje. Porque ellos decían, este que ha levantado a este Jesús de Nazaret que fue muerto y que ahora está a la diestra de Dios. El poder respaldaba la predicación. Ellos fueron a la Pentecostés. Habían 500 discípulos. Empezaron a pasar los días y empezó la duda. Ya llevamos 2 días, no pasa nada. 3 días, no pasa nada. Empezaba a menguar el grupo de los que estaban ahí. Pero hubo 120 que seguían. Señor, esperamos la promesa del Padre. Esperamos la promesa del Padre. Hasta que dice que entró como un viento recio que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se los depositaron, como vemos aquí, como lengua de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de cada que hablase. Imagínense qué emocionante tiene que haber sido llevar días esperando eso, ya con el susto de que no pasara. Y cuando descendió ese poder, ¡ay! Sucedió lo que esperábamos. Era cierto, recibimos el poder que nos prometieron. Que el Señor lo bendiga. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre estarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vieron cosas mortíferas no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Ya vamos a terminar. Aquí el Señor Maestro confirió autoridad a sus discípulos para desarrollar el ministerio en 2 áreas principales. En el área de liberación espiritual, confirió: en mi nombre echarán fuera demonios. Porque la Biblia dice, Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, la gente se encuentra oprimida por espíritu. Por eso, en el área de liberación espiritual, es autoridad. Y la gente también se encuentra afectada por enfermedad. Entonces, en el área de liberación física, sobre los enfermos con las manos sanadas. El Evangelio, el trabajo del Señor, tiene 2 áreas de liberación, física y espiritual. Entonces, mis hermanos, así como los discípulos recibieron este poder y ellos predicaban y hablaban con desplante, con gracia y con autoridad. Dice que el Espíritu les daba que hablase. Dice Jesucristo, no se preocupen de qué es lo que han de hablar, porque cuando venga el Espíritu es el que habla a través de ustedes. Entonces ellos, los que mismo día estaban temerosos de que lo venían a apresar los soldados y que terminaban el grupo de los seguidores de Cristo, ahora podían delante del rey, delante del gobernador, delante de quien sea, a predicar la palabra de Dios. Y los tomaban presos y los sacaban, los azotaban, les decían no vuelvan a hablar, y al rato estaban hablando de nuevo. Que el Señor bendiga, demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque tenían esa autoridad que habían recibido del Espíritu. El Espíritu les daba esa valentía, esa fuerza para poder oponerse a la cultura, al pecado, a la posición que había. Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, les decía a sus cristianos, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Con qué predicaba el apóstol? Dice, con demostración del Espíritu y de poder. Porque vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A Pablo le interesaba predicar con poder, no pura palabra. Y además dice, otra cita. Dice también, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Ahí está la cita. Y por último, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, mis hermanos, hoy en día continúa siendo necesaria la unción de Dios para aplicar un mensaje de poder. Más todavía porque el pecado ha aumentado de manera considerable. ¿Ha visto usted cómo ha florecido el ocultismo este último tiempo? Satanás también ofrece lo mismo que ofrece la iglesia. La iglesia ofrece sanidad, ofrece liberación. Los brujos hoy día, los que se antiguan casa, claro que no la ha ido muy bien estos días, la noticia lo ha dicho. Dios tiene sentido del humor, ¿eh? Que el Señor nos bendiga. Fueron por bendición y aquí se les transformó en maldición, dice la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Hoy día, cierto, Satanás está ofreciendo lo mismo que ofrece la iglesia, lo mismo que ofrece Cristo. Cuando el faraón, Moisés y Aarón fueron delante del faraón, ellos pensaban que iban a sorprender a faraón con lo que iban a hacer. Pero el faraón ni se inmutó. Dijo, eso no es nuevo, ya lo he visto que lo hacen mis hechiceros. ¿Con qué poder lo hacían ellos? Con el poder de Satanás. Que aún Dios le permita retener su poder, y es el que usa en contra de Dios. Entonces, él hace muchas cosas. Ha florecido el paganismo como nunca. La gente está creyendo en el ocultismo más que nunca. Porque está llegando la época de la venida de Cristo y la manifestación del inicuo. Entonces el pecado de la tierra va a ir madurando. ¿Pero y qué está haciendo la iglesia? La iglesia está entrampada en una gran falta de fe. A mí incluso me han dicho, hermano, no prediquen en la calle de que Cristo sana, porque pueden venir y no pasa nada. Eso no es predicación. La Biblia dice que somos llamados para que anunciemos las virtudes del que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Que Cristo salva y Cristo sana. Yo no le puedo restar virtudes a Cristo. Porque además, Dios confirma su palabra. Si nosotros predicamos salvación, Dios confirma y salva. Si nosotros predicamos sanidad, Dios confirma su palabra y entonces Él sana. Porque es la palabra suya. Ese es el secreto de la predicación de poder. Que Dios va confirmando lo que se va predicando. Si nosotros predicamos el poder de Dios, no lo vamos a poner en aprieto, porque Él lo puede hacer. La Biblia dice que nada es imposible para Él. Él está esperando que nosotros lo creamos y lo anunciemos. ¿Y quién lo hace? Él. No usted. No yo. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados. ¿Qué dijo? Yo lo voy a hacer descansar. No se imagine que usted lo tiene que hacer. Pase, hermano, voy a ungirlo. No, usted no lo va a hacer. O que llega la persona enferma y dice, ¿qué pasa si yo no lo puedo hacer? Usted no lo va a hacer. Dios lo hace. ¿Qué es lo único que pide Dios? Tráigame la gente que yo mando a buscar. Enfermos con problemas. La otra parte es mía. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que salir de esa falta de fe. Por eso los discípulos decían, aumentanos la fe. Esas veces que no pudieron hacer algunos milagros, le dijeron a Jesús, a su maestro, maestro, ¿por qué no lo pudimos hacer como tú? Ah, porque usted tiene poca fe. No dijo no tiene, dice tiene poca. Por eso dijeron, aumentanos la fe. Y la fe también se aumenta. Y tenemos que decirle a Dios que aumente nuestra fe para poder ver esas cosas mayores que Él prometió un día, cosas mayores de las que yo hice harán, porque yo voy al Padre y Jesucristo ya fue al Padre. Tienen que ocurrir esas cosas mayores. Esto es lógica bíblica. Que el Señor los bendiga. Necesitamos ese poder. La promesa del poder de Dios aún está vigente para estos tiempos. Que hay algunas denominaciones que tienen gente muy cristiana, gente discípula, gente salva, pero que lamentablemente no creen esto. De que el poder de Dios aún esté vigente. Nosotros tenemos la bendición de creer en el poder de Dios vigente hoy. Pentecostés es poder de Dios vigente hoy. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, hoy en día, dice la palabra, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, nosotros estamos lejos. Estamos a 2000 años de que Jesucristo vino y derramó su poder sobre esos discípulos. Pero hoy día, en pleno siglo XXI, usted puede buscar esa opción y la puede obtener. ¿Quién puede dar fe de eso aquí? Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Aquí, para obtener el poder, primero la santificación, después la dedicación. Y de la santificación y la dedicación resulta la consagración. Consagrar a una persona que se aparta de lo que Dios dice, que se aparte y se dedica a Dios. Y entonces ahí se dice que es consagrado. Y de la santificación, la dedicación y la consagración pasamos nosotros a la unción. El pleonazo, el dinamis, el shekinah de Dios, el poder. ¿Sabe usted que cuando la Biblia habla de los dones del Espíritu, la palabra es dinamis? Que es la misma base de la palabra dinamita. El poder de Dios es esa dinamita espiritual que necesitamos. Porque dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, y que nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Entonces, con el poder de Dios nosotros dinamitamos la fortaleza satánica. Que el Señor dice, con el dinamis, con el plenazón, la plenitud, con el sequinar de Dios. Aquí dice, la consagración total obtiene el poder total. Que cuántas personas dicen que me gustaría tanto reprender el demonio, sanar enfermos. Ya Dios también quiere que usted haga eso. De hecho, le sigue a usted haciendo eso. Cuando Cristo subió al cielo, Él se fue y derramó ese poder sobre todos sus discípulos. Porque una sola persona que hiciera todas las cosas que hacía Cristo era un problema para el infierno. Imagínense ahora cientos que hagan lo mismo. Y esa es la idea que tenía Cristo. Por eso que le va a dar a los discípulos la enseñanza de él y el poder suyo por las mismas cosas que ellos harán y mayores todavía. Entonces a Jesucristo le interesa que seamos discípulos, que tengamos ese poder. Y ese poder no lo vamos a conseguir si nosotros lo deseamos de palabra solamente. Hay que buscarlo, hay que dedicarse totalmente, y entonces así Dios da totalmente su poder a la persona. Que el Señor lo bendiga. Que el discípulo de hoy también pueda recibir ese poder de Dios. Que el Señor lo bendiga. Vamos con el siguiente punto. La evidencia de ser un discípulo verdadero. ¿Qué dice la Biblia aquí? En esto conocerán todos que soy mi discípulo. Atención, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿O qué es imaginar de repente? En esto conocerán que son mis discípulos. Si salen hartas personas, se reprenden muchos demonios, se hablan mucha lengua. Si tuvierais amor los unos con los otros. Hay otro indicador de ser discípulo también. Que está. Dijo entonces Jesús a los que digo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una persona, yo soy cristiano, va a la iglesia, lee, no, pero soy cristiano. Acuérdense que cristiano era discípulo. Si usted no permanece en la palabra, no es discípulo. Si usted permanece, usted es discípulo. Y por último, ¿cierto? También dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Entonces, tenemos que los indicadores de ser un verdadero discípulo son tres cosas. Primero, el amor. Juan 3:35, segundo, la permanencia de Juan 8:31 y el fruto que tenemos aquí de Juan 15:8. Y por último, mis hermanos, vamos a ver el destino final de los discípulos. Pues después de toda esta instrucción, de esta formación, de este trabajo, de esta misión, nosotros también vamos a tener un día de descanso. Existen dos destinos. La Biblia no habla de purgatorio. El cielo y el infierno. Y Jesús dice, los que sean servidores míos estarán donde yo estoy. Porque dice, mis servidores estarán junto a mí. Si nosotros servimos a Dios, vamos a estar con él y él está en el cielo. Entonces, mis hermanos, él también prometió que un día iba a venir por nosotros y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cierto, vamos a estar con nuevos cuerpos y vamos a ascender en el aire y nos encontraremos con él. Enseguida iremos a esa morada celestial. Vamos a disfrutar con él, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre, mis hermanos. Y cara a cara le veremos en su palabra. Pero esa promesa es para los que están en el libro de la vida. Y los que no están en ese libro, la Biblia dice que serán echados en el lago de fuego y azufre. Y no es porque Dios sea malo, porque la Biblia dice que el infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Que si usted vaya. Que han desfilado delante de nosotros, distintos hombres, en distintas épocas, con un saber, con una filosofía, con un método, pero todos ellos no han pasado de ser simple hombre mortal. Y ellos un día murieron, pero Jesucristo, él un día se levantó de los muertos, dice la palabra, él nos dio su sabiduría, él es más que hombre. Y el mundo se sostiene por su poder. Entonces, no fue un simple maestro. Dice la palabra que se levantó y ascendió a los cielos. El primer hombre que salió del espacio no fue Yuri Gagarin, fue Jesucristo. Ya llegó a la diestra de su padre y está sentado ahí. Y él nos espera en la escritura para que tengamos un encuentro con él. Para que dejemos de ser simple cristianos. Para que seamos agentes efectivos del reino en esta sociedad. Para que nosotros hagamos el trabajo de Dios. Dice la palabra, ¿cómo invocarán a aquel que no ha creído? ¿Cómo creerán a aquel que no ha oído? ¿Cómo irán sin haber que les pedí? ¿Y cómo creerán si no fueran enviados? Y para eso Dios lo necesita a usted. Usted puede ayudar a Dios, pues dice que somos colaboradores suyos. Y él espera que nosotros cumplamos la misión que nos da. Dice, toda potestad me da del cielo y de la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que nos todas las cosas. Acepte usted el desafío de Cristo hoy. ¿Cuántos hay aquí que quieren ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos quieren obtener la unción de Dios? ¿Cuántos quieren hacer el trabajo de Dios aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren predicar una aplicación de poder? Yo voy a pintar ese nombre de Dios, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Así vamos a terminar este tema, mis hermanos. Vamos a orar con el alma, mis hermanos. Con todo el corazón. Porque el Maestro Yahshua está aquí. Dice la Biblia que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, Él estará en medio. Que el Señor lo bendiga. Así que si hasta ahora había tomado el Evangelio de otra manera, no lo había visto así de esta manera, hoy día cambie su manera de pensar. No existe honra más grande que ser un alumno del profesor más grande de todos los tiempos, de Jesús de Nazaret. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, hemos terminado, Señor, de ver este tema del discipulado bíblico cristiano. Padre, gracias te damos, Señor, por un día dejar todos los lujos del cielo, Padre Celestial, y descender hasta esta tierra, nuestro planeta, asumir nuestra naturaleza humana, Padre Celestial, y venir y enseñarnos, Señor amado, tu sabiduría. Pero más que eso, darnos tu salvación. Pero gracias te damos, Señor, porque a pesar de que somos hombres imperfectos y pecadores, tú nos has tenido, Señor, en estima y nos has permitido coparticipar en el reino, Padre Celestial. Yo te ruego y te pido, Señor amado, que cada día nos hagas mejor discípulos tuyos. Que si hasta ahora te veíamos de una manera superficial, ahora no. Tú ahora eres nuestro maestro. Señor amado, ahora si eres nuestro profesor, te vamos a buscar en la Escritura. Vamos a leer, Señor, vamos a usar nuestra imaginación, a imaginar esos episodios, a mirarte, a observarte con asombro, Señor, a recibir tu enseñanza, a practicarla, Padre Celestial, a imitarte, vamos a seguirte, vamos a imitarte, vamos a adorarte. Si otros tienen como su ídolo un cantante, a un actor de televisión, nosotros vamos a ser ahora fanáticos tuyos, Señor amado. No podemos tener imágenes tuyas, pero nos imaginamos, Señor amado, a tu imagen, Señor amado. Dice que por ahora nosotros te veímos, pero un día cara a cara te veremos. Te pedimos que nos des, Señor, el poder espiritual para separarnos de todas las cosas que tú nos demandas, Señor, una separación. Danos la fuerza para buscarte, para leer, para orar, para ayunar, Señor amado, para obedecer. Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, en esta búsqueda de este poder, de esta unción prometida, Señor, que un día yo busqué, y para la gloria y la honra tuya, testifico delante de estos hombres que la he recibido. Tu palabra funciona, es verdad, Señor, yo lo comprobé, y ese poder está a disposición de los que están aquí. Mira, Padre, han venido de distintas partes, Señor amado, de Chile. Padre Celestial, para recibir una bendición especial, para irse de una manera distinta a sus casas, Señor amado. Y esto es lo que los traje yo. No, Señor, tú estabas aquí, esto todo por propósito tuyo. Te pedimos, Señor, ese poder para que, Señor, en tu nombre podamos echar fuera los demonios, para que hablemos, Señor, nuevas lenguas, para que seamos inmunes a toda fuerza del enemigo, Padre Celestial, y para que pongamos las manos, Señor, y en tu nombre sean sanados los enfermos, para la gloria y la honra tuya. Tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, estamos esperando esa lluvia tardía, Padre Celestial, ese nuevo avivamiento para acercar por tu iglesia, para que nos sigamos, Señor, recordando lo que pasó hace 100 años, para que damos vivir la unción, el pleonazo de Dios hoy, aleluya, gloria a Dios para siempre, para que tu nombre sea alabado, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús, aleluya, para que solamente tú recibas la gloria, para que nuestra aplicación no sea solamente palabra, sino demostración de poder en el Espíritu, para que los enfermos salgan, para que los demonios se vayan, sean atados, para que el infierno, Señor, sea saqueado y sea poblado el cielo, gloria a Dios para siempre, aleluya. Te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe, aumente nuestra confianza, Padre Celestial. Haznos cada día, Señor, a la imagen y semejanza de tu Hijo, Padre Celestial, que cuando nos vean, vean a Cristo a través de nosotros. Que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, gloria a Dios para siempre. Para que se levante hoy la generación de los cristianos, Señor, que van a hacer continuidad al Evangelio, Padre Celestial, a las generaciones que vienen, Padre Celestial. Te pedimos esto, Señor amado, para la gloria y la honra tuya, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor lo bendiga. Así que salga, mis hermanos, joven, salga erguido, mis hermanos. No orgulloso, pero siéntase honrado de ser un aprendiz del maestro más grande de todos los tiempos. Sea un discípulo y después vaya a discipular a otro. Que el Señor bendiga y entrego este lugar con gloria al Señor.